La Gauchada tiene el gratísimo honor de tener con nosotros a Rafael Amor, un poeta, músico argentino sumamente reconocido, que para nosotros, los que vivimos fuera del país, hay muchas de las canciones de él que nos identifican, pero hay una en especial, que es No me llames extranjero, y que por esa canción, bueno, muchísimas gente de la colectividad argentina lo reconoce como tal, ¿cierto? Como un poeta de estirpe, y bueno, queríamos charlar con él, que nos cuente un poco de su actividad actual, de lo que está haciendo actualmente, y bueno, y hoy actúa aquí en Cosquín, ¿no? Sí, bueno, muchas gracias. Sí, hoy actúo aquí en Cosquín. Este es el séptimo año seguido que vengo a Cosquín. Y para mí es un placer estar aquí. Primero porque normalmente esto lo suelo vivir como una... En pocas palabras, me ha quitado exilio, me ha quitado destierro Cosquín. Pues un reencuentro con mi, además, con mi adolescencia cantora y con mi infancia, porque yo vine a Cosquín, el primer Cosquín, con 12 años. Así que bueno, cuando vengo aquí todos los años, vengo con mis hijas, con mi mujer, estamos los 10 días aquí. Este año no fue así, por circunstancias personales. Pero normalmente solemos estar acá los 10 días, contentos de estar aquí. Y bueno, y encima tengo la suerte de poder cantar en uno de los escenarios más importantes del país, y no del país, sino de algo mucho más profundo que de nuestra identidad, ¿no? Sobre todo cuando uno ha estado tanto tiempo, tantos años, lejos, 36 años fuera del país. ¿Cómo estás viviendo la realidad de Argentina hoy? Y como todo el mundo, en algunos momentos me entusiasma, en otros momentos siento desazón. Realmente es una época a nivel mundial en la cual la cosa está muy jodida. El sistema es un sistema que no haya soluciones para el ser humano, el humanismo parece que se ha perdido, las teorías antropocéntricas de los filósofos franceses se han ido, han dejado en el centro de la historia la economía, y el hombre es inato como un satélite loco, el ser humano, creo, sí. Y bueno, realmente, y no sé si se va a poder volver a la idea del humanismo, y no sé si podemos crecer como sociedad, como los género humano. Los utópicos, de alguna manera, creemos en el, o tenemos fe en el cambio de los paradigmas. Pero en vez de suceder, la realidad, no, como en el caso de lo que está pasando en España, nos encontramos hoy con que todo el pueblo español vota a la derecha. Entonces, medio visto, difícil. Visto cómo es. No es todo el pueblo, pero la mayoría, sí. Y después hay un fenómeno como el de los indignados, ¿no? Sí, claro. Que ha sido una cosa tremenda. Pues ganado de la derecha, o sea, es una cosa que no se puede entender. ¿Y qué derecha? Porque no es una derecha serrín, ¿no? Porque se disfrazan de demócratas y de lo que quieras, pero es una cosa terrible, ¿no? Son unos tipos con un planteamiento y con una cuestión mental de subnormal directamente, ¿no? Entonces, bueno, realmente el mundo que estamos viviendo es un mundo difícil, y más que utopías, tenemos necesidades, ¿no? Y esas necesidades son cada día más acuciantes, más duras. ¿Cuál es el sentimiento de que tanta gente joven hoy tome tu poesía, tu música, como una bandera? O sea que yo no soy muy consciente de eso. No sé si les llega, si la toman o no. Yo sé lo que siento yo. Yo tengo necesidad de expresarme así y así lo hago. Sí creo que coincido con mucha gente en lo que pienso, ¿no? Creo que hay como una especie de pensamiento general en los que, no sé, creemos que el mundo puede cambiar. Hay gente que niega eso, no niega los cambios, niega las posibilidades de crecer, de ser humano, sobre todo porque son incapaces de pensar en romper el cerco. Quieren arreglar todo dentro del cerco, con las mismas miasmas que hay dentro del cerco. Es muy jodido, y si uno le dice, bueno, hay que patear el tablero, pues ya se ponen en pacifistas, y todo esto es violencia, porque el ser humano arrodillado es de las peores violencias que podemos vivir. Y no sé si hay una forma pacífica de responder a esto, no sé si hay una forma pacífica, no lo creo. Además, la historia, la dialéctica histórica muestra que todos los cambios han sido como el hervor del agua, ¿no? Hay cambio cuantitativo y después un día explota, hierve el agua, ¿no? Así que no sé cuál va a ser el futuro, no sé. Cada tanto visitas España. Sí, bueno, yo viví 36 años en España, tengo 5 nietos en España, tengo 2 hijos en España, mi esposa es española, de Galicia, de Vigo, así que vamos a España siempre. Bueno, esperamos que, ojalá que en alguna oportunidad que estemos por allá, el camino nos vuelva a unir y podamos compartir juntos una palabra, tu música. ¿Cómo no? Sería muy lindo. ¿Cómo no? Aquí desde La Gauchada te decimos que te esperamos con el corazón abierto y que te damos las gracias por estas palabras. No, gracias a vos, gracias, muy amable.